Es una hermosura, una preciosura. No tiene rivales, a ti pesta demasiado de dura. Pina Records. Ella tiene el pelo, la cintura. Tiny. Es una tortura que hace que me suba la temperatura. La melodía, lo que se ve tan bien, velándome esa falda, ella me pone a 100. Cuando se vira de espalda, es que se ve tan bien. Eso me obliga a mirarle, ella me pone a 100. Cuando se vira de espalda, me deja pensando. Cada vez que la miro, se toca y me está provocando. Sé que quiere algo. Me la voy a llevar sin ella, de aquí yo no salgo. Déjate tocar en serio y agárrate el cabello. Vas a pedir sin remedio que te lo haga de nuevo. Déjame, si ya todo el mundo ha visto que hasta el piso haces lo mismo hablando malo. Y puede ser que te guste o no cuando me dejo ligar de lejos. Esa falda ya me pone a 100. Cuando se mira de espaldas, es que se ve tan bien. Eso me obliga a mirarle, ya me pone a 100. Cuando se mira de espalda, utiliza sus encantos y me ve con otra hablando. Solo un gesto y me termina conquistando. Yo no sé qué está tramando, pero sé que quiere algo. Y le voy a dar lo que ella anda buscando. Sé que gané. Que hoy yo me haré todo, aunque ande con quien ande. Su cuerpo me pone a maquinar, no puedo dejarla de mirar. Ella es diferente a las demás, se viste demasiado sensual. Su cuerpo es lo que me tiene así, por eso la quiero para mí. La saca a bailar y me dijo que sí, esa nena conmigo se va de aquí. Es que se ve tan bien, velándome esa falda, ella me pone a 100. Cuando se vira de espaldas, es que se ve tan bien. Eso me obliga a mirarle, ella me pone a 100. Cuando se vira de espaldas, la amenaza detrás del lápiz, el lobo, Dice, la melodía de la calle Hot Dating, y el que le pone disciplina a los tuyos, Pina Breca pensando. Cada vez que la miro, se toca y me está provocando. Que quiere algo, me la voy a llevar sin ella, de aquí yo no salgo. Tocar en serio, a mi manera, sin pedir sin remedio, convirtiendo ideas en proyectos. Tiny.